26 de septiembre, 18º domingo después de Pentecostés. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no es de los nuestros, se lo hemos prohibido. Jesús contestó: No se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Cualquiera que les dé a ustedes, aunque solo sea un vaso de agua por ser ustedes de Cristo, les aseguro que tendrá su premio. ¿Qué necesidad tenemos de controlarlo todo? Eso es bueno cuando tiene una finalidad el cuidado de un niño, un enfermo o un trabajo destinado a proteger a otras personas. Pero cuando esa búsqueda es excesiva, puede desencadenar enfermedades y trastornos como estrés, ansiedad y otras. También en las iglesias hay personas que se preocupan exageradamente por diversas cuestiones: cómo desarrollar sus clases, las catequistas, cuál es el contenido de las canciones del coro, si las liturgias concelebradas con otras iglesias responden o no a fundamentos de tal o cual orden. Jesús es mucho más ecuménico, pues para él la verdad es más grande de lo que alguien pueda abarcar. Vi un dibujo de un número en el suelo y a dos personas en cada extremo. Uno veía un 6, el otro veía un 9, y los dos tenían razón. Jesús nos reconoce hasta el gesto más pequeño ejecutado con honestidad intelectual y obrado de buena fe. Dice el culto cristiano número 260: Un raudal de bendiciones sed al débil, procurad de su vida las acciones hacia el bien encaminar, al sediento en su agonía, al cansado en su labor, dadle un vaso de agua fría en el nombre del Señor. Una reflexión de Patricia Aide Jung para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.